Artesanos y eventos. Todos los modelos de cuchillos y marcas. Tablas, parrillas y asadores. Camperas y pantalones térmicos. Ropa primera piel. Las mejores líneas para pejerrey. Probá la nueva y revolucionaria X15. Licencias de pesca. Mojarras vivas todo el año. Reparación de reels, cañas y rifles. Taller de afilación y pulido. La mejor regalería está en Tiburón. Todos los modelos de planchetas. Cabral 3342 de 9 a 15 y 17 a 22. Si sos de los que se conectan con el verde, disfruta con Steel. Cortá, podá, limpia y mantené tu jardín con Steel. Tu compañía, Steel. Lo mejor para cuidar tus espacios verdes. Encontrala en Ferretería Industrial La Toribia. Concesionario oficial. Rivadavia 3763. Teléfono 02344-430-701. Grupo Laroca construye tu hogar. Sistema llave en mano. Nos hacemos cargo de todo. Un solo responsable de tu obra desde principio a fin. Diseño, arquitectura, remodelaciones, venta, alquiler, construcción, tasaciones, inversiones, financiamiento hipotecario para la compra de inmueble. Laroca Construcciones, sociedad anónima en todo el país. Consultas por WhatsApp al 11 2004 3826. Por celular 11 2389 0707. Nos encontrás en Avenida Sarmiento 875, frente a la Plaza Principal de General Alvear. Nuevos horarios, 9 a 13 y 14 a 18. Laroca Construcciones, sociedad anónima. Hace realidad tu sueño de vivienda propia. Asegúrate contra granizo en la segunda, donde lo primero sos vos. Hacé como Manu Ginóbili, confía en el Grupo Asegurador La Segunda. Superintendencia de Seguros de la Nación, órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0317. Cooperativa de Trabajo Molinera de Saladillo Limitada, CICSA, comercialización de harinas 000, 000 y tapera, ventas a granel y embolsadas, Semitín, Semolín, Salvado y Afrechillo, compra de trigo en diferentes modalidades y canje por productos elaborados. Informes, 8 a 12 y 15 a 19 de lunes a viernes, Rivadavia 3415 Saladillo, teléfonos 02344-43-0300 y 433-300, molinosicsa.com.ar. Mail molinosixa@copsal.com.ar. Ya me cansé de los videos de la TV, quiero más. Prendo la radio y ahí está. Bueno, nos vamos. 12 y 3, ya vienen los títulos. También vienen los números de la suerte, las farmacias de turno, pero arrancamos con los ganadores de los sorteos. Vamos a ver quién se lleva el regalo de prendas Ribeiro, donde podés comprar la ropa que te anda, no la que podés. Donde están los jeans Najana al mejor precio de la zona. Todos los talles. Acordate, Alberdi 3852. También está en Facebook y en Instagram. A ver a qué hora nos escribió. Tempranito, tarde. No, medio tarde. 11 y cuarto nos escribió. Y se trata de Lorena de Saladillo, que se lleva una prenda de prendas Ribeiro. Un beso grande a Claudia. Vamos a ver quién se lleva el regalo de la familiar hoy. Unos ravioles espectaculares, el gusto que quieras, tenés una pila de gustos para elegir con la salsa y el queso. Tenés que poner el agua caliente nada más, hirviendo en todo caso, ¿no? El agua hirviendo tenés que poner, ponés el agua hirviendo y te llevas algo espectacular para compartir en familia. Impresionante, saludos a Mauricio, a Miguel, a Richard, a Johnny, a Miqueas, a Luciano, a Juan Carlos, que están en 10 y 31 y lo podés pedir al 465-601. La familiar hoy te regala estos ravioles espectaculares con la salsa y el queso. Y se lo lleva quien ayer estuvo comiendo un locro espectacular. Se trata de Juan Pedro Luis, de 25 de mayo. Ayer le entró al locro, ¿sabes cómo, no? Vamos a las farmacias de turno. Dale. La 106 te informa las farmacias de turno para toda la región. Ahí nos vamos a ver cuáles son las farmacias de turno para este jueves 26 en Saladillo, Farmacia Marcos. En 25 de mayo, Burnes, en Roque Pérez, Mangas y en General Alvear, Farmacia del Pueblo. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Vamos a los datos del tiempo. Para hoy esperamos una máxima de 14 grados. Mañana arrancamos muy fresquito. Por ahí algún hielito, por ahí vamos a ver, en algún techo de algún auto y en la zona rural. Mañana arrancamos con una mínima de 2. Tendremos una máxima de 15 con cielo parcialmente cubierto. Para el próximo sábado esperamos una máxima de 14 grados con cielo cubierto. Muy probables heladas para el próximo domingo. Arrancamos con una mínima de 1 grado y la máxima va a ser solamente de 12 grados. Soleadito el próximo domingo, pero muy muy frío, con sensación térmica muy baja por viento del sudoeste a 37 kilómetros por hora. Vamos a ver el lunes. El lunes arrancamos también con una temperatura muy muy baja, 4 grados bajo cero. Una helada contundente vamos a tener el próximo lunes. Se va a notar y muchísimo, porque se estima 4 grados bajo cero para este próximo lunes. Para el martes también una helada tremenda, con una mínima de 4 grados bajo cero y una máxima de solamente 11. Afloja un poquitito, pero no mucho, para el miércoles, con una máxima de 12 grados. Pero arrancamos con una mínima de 0 grados. Es realmente muy, muy fría la semana que viene. En este momento la temperatura 9 grados 6, la humedad 79%, la presión 1021.1 milibares, el viento del este noreste con ráfagas de 17 kilómetros por hora y la sensación térmica 6 grados. Te presentó los datos del tiempo Pinturería Ligantec Saladillo. Todo en pintura de interior y exterior, pinceles, lijas, aguarrás, bandejas, todo lo que necesitas para pintar. Nuevos productos, pisos de PVC y zócalos. Todas las tarjetas, plan ahora 12. Ligantec Saladillo, el mejor precio y calidad. Consultas 2345-683541 en la esquina de Sarmiento y Pereira. La información cambiaria del momento en la 106. Bueno, el Bitcoin subió, con respecto a las 9 de la mañana, subió $400. Está cotizando por debajo del piso en $29,400 en este momento. El dólar, que bajó para la compra 204, para la venta 207 en Capital Federal, en tanto que en la provincia bajó un pesito para la compra, 206 para la compra, para la venta 211. Los números de la suerte ahora en la 106, quinielas. Vamos a las quinielas. En la previa de hoy, en la ciudad de Buenos Aires salió el serrucho 0951. En la provincia de Buenos Aires, en la previa del agua, el 5001. En la primera de la provincia, el favorecido, los besos, 0075. Y en la ciudad de Buenos Aires, en la primera de hoy, la música, el 8655. Títulos. Nos informamos, CESPAS nos informó que falleció a los 65 años Emilio Ismael Febrile. El sepelio es hoy 15:30, previo responso de la iglesia, a la casa de duelo Moreno 3430. Sorprendió la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera mostrando el lugar a donde está Saladillo por cumplimiento fiscal. El municipio de Saladillo figura entre los primeros lugares en este informe llevado a cabo por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera. Destaca el trabajo en equipo de la Secretaría de Hacienda a cargo del contador Gustavo Ramundo, que alcanzó estas metas. Se puede apreciar que ocupa el vigésimo lugar dentro de los primeros 32 municipios con mejor cumplimiento que ponen en manifiesto en este informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera. También destacan la muy pobre performance del resto de los municipios que están en la zona. El pobre desempeño de General Alvear y el pobre desempeño que ha tenido también, con mucha falta de información online, la crítica de la falta de la información online y la falta de transparencia, que los ponen en lugares muy lejanos en la tabla de Roque Pérez y de General Alvear. Nos vamos a más títulos. El gobierno no evalúa subir el piso de ganancias antes del pago del aguinaldo, pese al pedido de Sergio Massa. En el Ministerio de Economía no quieren que se resientan los ingresos por recaudación y la rebaja del mínimo no imponible se aplicaría recién después de julio. Escándalo en Bahía Blanca. Por un error le pagaron 4 millones de más, siempre de más, a los concejales de Bahía Blanca. Liquidaron durante el 2020 de forma errónea los salarios de los 23 políticos del distrito y dijeron se trató de un tema administrativo. ¿Quién lo dijo esto? El intendente Gay. Los concejales cobraron 4 palos de más en Bahía Blanca, ¿no? El gobierno insiste con la suba de retenciones y le pidió a la oposición que revea su rechazo a la medida. En el ámbito internacional, Brasil registró un superávit comercial récord y las exportaciones crecieron a la tasa más alta del mundo. Biden elimina las sanciones que prohibían enviar remesas a Cuba porque se las quedaba el régimen comunista. Temblor en San Luis, que sacudió a Trapiche y La Carolina, ocurrió el jueves a la 1 de la mañana aproximadamente, magnitud 2.6 grados, y despertó a varios vecinos de esas localidades. El sur argentino está blanco y Río Gallegos finalmente amaneció nevado. El servicio meteorológico había anunciado grandes posibilidades de precipitaciones en la capital y se cumplió. Capital santacruceña, ¿no? Asimismo, regresó la nieve a Bariloche. En este momento la temperatura es de 10 grados 3, la humedad 78%, la presión 1021.0 milibares, viento del este noreste a 15 kilómetros por hora y la sensación térmica 6 grados y medio. Nos reencontramos mañana en la Radio Común. Te espero. Chau. Vender y ver a tus ventas crecer, llama por tu publicidad en la 106. Vende más con la 106.